Legaliza la hierba, legaliza la fe, miren ya Rastafari. Legaliza la hierba, legaliza la fe, miren ya Rastafari. Legaliza la hierba, legaliza la fe, miren ya Rastafari. Legaliza la hierba, legaliza. Ey, baja tu arma o quieres matarnos. Estás pa' cuidarnos, no para intimidarnos. Dice tu placa que eres federal. Nos apuntas con tus armas al pasar la ciudad. Black, black, attack, pa. Fácil es dispararla, pero no hay solución cuando se habla de bala. Black, black, attack, pa. Fácil es detonarla, mas no hay solución cuando se habla de bala ni de macana. Escucha lo que te traigo hoy. Tú no eres ningún extraño, perteneces a la población. Sí, es por eso que me atrevo yo a cantar, y con este ritmo las verdades se sabrán, se saldrán de mi boca, pero en forma de palabras. Así que no, no me vengan con mamadas. Si vengo yo a cantar es porque no se aguanta nada, y no para figurar en una linda portada. Ey, brada, en las noticias sale tu patrón informando que no hay crisis, y encima se ríe el cabrón. Entonces, ¿por qué todo sigue en aumento? Ellos comiendo manteca y mi gente con lamento. Es cierto, y no me van a poder parar. Una placa no significa respeto, sino mafia. Y así, mira, es que sigue esta acción. No sé a quién apunta, si a ti o a tu patrón. Con mi voz, placa tan con palabras yo escribo. Si tan grande tu cara, ese no es asunto mío. Es asunto mío. Legaliza la hierba, legaliza la fe, miren ya Rastafari. Legaliza la hierba, legaliza la fe, miren ya Rastafari. Legaliza la hierba, legaliza la fe, miren ya Rastafari. Legaliza la hierba, pues no hay solución cuando se habla de balas. Baja tu arma o quieres matarnos. No hay solución cuando se habla de balas. Dice tu placa que eres federal. Pues no hay solución con tus armas al pasar la ciudad. Flap, pac, atac, pac. Fácil es dispararla, pero no hay solución cuando se habla de bala. Flap, pac, atac, pac. Fácil es detonarla, mas no hay solución cuando se habla de bala ni de macana. Escucha lo que te traigo hoy. Tú no eres ningún extraño, perteneces a la población. Sí, es por eso que me atrevo yo a...